Radio Casu presenta el siguiente programa. FCL, la fundadora del nuevo sello Fragmento, que pronto estará convirtiéndose también en un colectivo de artistas que experimentan con el sonido en distintos ámbitos. Esta ocasión estamos presentándoles Fragmentar lo Audible, una serie de podcasts con invitados que nos van a compartir sus experiencias o sus sonidos de distintas maneras. En esta ocasión contamos con la participación de Celeste Betancourt, una artista colombiana, Life Coder, que trabaja en muchísimos formatos musicales, justo presentando este set hoy en su cumpleaños. Vamos a darle el pie a que nos muestre unos ritmos bien hermosos, experimentales, con los cuales esperamos que se animen a bailar. Hola, hola, les saluda Celeste Betancourt desde Colombia, Medellín. Ojalá disfruten este set que hace parte de un set de este tipo de música que he venido tocando hace un tiempo usando la técnica de live coding, todo es improvisado y en vivo y en tiempo real. Mucha de la música que está aquí hace parte del álbum Texturas Inesperadas, que saldrá, debe estar para salir este año o principios del próximo, y del cual ya lanzamos el single Marea. Espero que lo disfruten bastante y que se lo bailen un montón. Recuerden, Celeste Betancourt, cuídense mucho y un abrazo grande. We'll be right back. Este programa fue presentado por Radio Caso.